Saludos, gente. Bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido Podcast. Esta vez Nivel Escondido 5, 6, 8. ¿Y qué está pasando, Horda Bacala? Por acá Sparwolf. Y esta noche estamos acá en compañía de El Matatán, el tipo que sabe de todo y lo que no sabe lo busca. Él no se lo inventa, lo busca, y que estuvo muy pacientemente esperando a yo terminada la transmisión, ¿verdad? Que estamos grabando sábado y ahora estamos grabando un poquito más tarde de lo pautado. Gatonejo Juan Carlos Delgado con nosotros. ¿Está pasando, gatito? Todo bien, mano. Mientras tú estabas allá jugando, yo aproveché y estaba viendo un poco de la cobertura de la copia barata versión japonesa de Vivo. Me refiero a Evo Japan, que anda corriendo este fin de semana. Y entonces, pues hay cobertura del canal oficial de Evo y de PlayStation, porque PlayStation ahora son los dueños de Evo. La transmisión está por allá. Tienen un excelente grupo de casters de esports, o yo diría de fighting games, específicamente cubriendo todo eso. Estaba viendo una entrevista, Justin Wong estaba entrevistando a alguien del proyecto este de 2XKO, que era lo que se llamaba Project L. Y las preguntas de Justin son preguntas muy técnicas, pero está hablando con una de las developers del juego y era muy interesante el poder escuchar cómo ellos ajustaron una mecánica en particular que le estaba preguntando. Muy interesante, muy buena la cobertura. Mañana es difícil con el cambio de hora saber exactamente cuándo van a ser las finales, pero me imagino que mañana temprano durante el día serán las finales, porque ya va a ser mega de noche en Japón. Oye, por ahí en redes sociales vi a Mono PR, está por allá en Japón. Wow, nice. No sé si está en calidad de invitado, si actually iba a participar de este evento. Pero ya, estaba por ahí, yo lo sigo en X, y estaba posteando por ahí de su aventura por allá por Japón. Así que, sea lo que sea, esperamos que le vaya súper, súper bien, que Mono, pues obviamente, orgullo de Puerto Rico, mano. Pero como bien dijiste, gato, esa es la copia barata. Realmente el hype está por las nubes, por Vivo 2024, el evento del verano, el Bacalao Evolution Tournament. Gente, y usted está escuchando esto hoy martes, día de publicación de nuestro podcast, le recordamos que este próximo domingo 5 de mayo, 8 de la noche, hora de Puerto Rico, usted tiene que sintonizar twitch.tv/nivelescondido, porque lo que tenemos para ustedes es el Vivo Reveal Show. Gato, ¿de qué se trata el Vivo Reveal Show? O sea, ¿qué mejor que tú para explicarlo? Esa es la oportunidad de nosotros explicar todo lo que viene con el evento de Vivo como tal y dar los detalles específicos de qué juego, qué día, quiénes van a estar ahí, un aproximado de cuánto hay en premios, porque todavía la ventana para auspicios está abierta, pero ya tenemos una buena idea de cuánto más o menos. Le podemos decir mínimo tanto, el máximo pues todavía falta, pero la cosa luce muy bien. Ese día hablamos con ustedes, contestamos preguntas, abrimos las inscripciones tempranas. Estaba repasando el documento para el domingo y creo que voy a mover la apertura de las inscripciones para el público general un poco más tarde, porque el evento es el domingo y inmediatamente voy a enviar el email a las personas, pero no voy a crear la recompensa para que rediman probablemente hasta lunes por la tarde. Tengo que llegar del trabajo a hacer eso. Y es como que, si eso no se da, luego fallo en la fecha. Y entonces lo que voy a hacer es que probablemente abra para el público general martes o quizás miércoles. Pero ya, el que llenó la encuesta, espera un email de parte de Nivel Escondido que los va a llevar a un formulario donde usted escoge los juegos. Siguiente, vamos a crear una recompensa para usted, que usted va a redimir por el costo total de inscripción. Estamos hablando de Bacalao Points aquí. Así que bien pendiente, gente. Ese domingo lo que hay es acción de la buena y acción de la que a usted le interesa. O sea, que usted vaya a participar activamente, ¿verdad?, en el torneo o en alguno de los torneos, ¿verdad?, porque son 7 noches, 7 juegos, 7 torneos diferentes. Con premios para primer, segundo, tercer, cuarto lugar. Premio especial para el o la MVP, que en este caso Es un premio súper, súper específico que también vamos a tocar. De este premio especial, ¿verdad? Vamos a estar dando todos los detalles, específicamente también durante la transmisión del Vivo Reveal show. Pero estoy hablando, obviamente, del Psycho Frank Grand Champion Award. Y ese premio no solamente es esa distinción, incluye otros premios. Y pues también, ¿verdad? Van a estar siendo revelados y vamos a tocar un poquito de eso en esa transmisión. También, Gato, hay otro hype también corriendo por ahí. Y es que no es por nada, pero este año Nivel Escondido vino botando la casa por la ventana. Excepto acordándose de las fechas importantes para el canal. Ahí fallamos todos en lo fácil. Venimos del fin de semana, gente. El sábado pasado era día oficial de lo que vendría siendo nuestro aniversario, ¿verdad? De afiliados acá en Twitch o allá en Twitch. Y el miércoles es nuestro octavo aniversario. Séptimo y octavo respectivamente, pero nuestro octavo aniversario del canal con transmisiones, ¿verdad? Bastante organizadas, digámoslo de esa manera, porque el canal se había abierto hacía mucho tiempo, pero hace 8 años que estamos, ¿verdad?, dándole contenido ahí bien, bien intenso. Y se nos había pasado, pero como iba a decir, no es por nada, Gato, pero este año, en enero, el Guatamanazo Bacalao. En febrero, el evento de Rocket League. En marzo, el torneo de Fortnite. En abril, el Bacalao Fight Club. Ahora en mayo, el Vivo Reveal Show. En junio, Vivo 2024. Y también en junio, viene por ahí, y eso se reveló la semana pasada, hace unas semanas atrás, viene por ahí el Pesca Series, el Party Escondido Summer Cup Assembly. Más detalles muy, muy pronto. Esto va a ser un eventazo de Rocket League tipo serie, ¿verdad? Un torneo en serie. Vamos a tener mucha acción y la gente está bien, bien hypeada. Tienen que estar pendientes porque vienen más detalles muy pronto. ¿Será que vamos a revelar algo en el Vivo Reveal Show? No se despegue, ¿ok? No se despegue. Pero bien pendiente, ¿verdad? Porque los fanáticos del Fighting Game Community y obviamente de lo que es Rocket League están bien, bien GG en cuanto a todo lo que hemos estado trabajando acá en Nivel Escondido. Gente, pero esta semana tocaba otra de las que usted está esperando, de las que ya tocaba, ya correspondía y usted se va a quedar esperando porque esta semana no tenemos entrevista gaming. Tuvimos que ajustar acá un poquito la agenda, aunque era lo que tenía apostado originalmente. Pero nada, esperamos que disfruten el tema de esta semana. Tenemos varias noticias por ahí raspando el pegado. Así que vamos a comenzar rápidamente con las informaciones. Gatito, ¿qué tenemos por ahí? Yes, pues gente, resulta que acaban de anunciar que la BlizzCon para este año ha sido cancelada. Esta es la gran convención que hace Blizzard, donde siempre se pueden esperar noticias sobre Warcraft, Starcraft, Diablo, Hearthstone, Heroes of the Storm y Overwatch. So, yes, este año quedó cancelado. Ellos indicaron que tienen planes de traerla nuevamente en el futuro. Probablemente en otros eventos, pues, salgan estas informaciones que típicamente hubieran salido en BlizzCon. BlizzCon como tal comenzó en el 2005 y no es la primera vez que lo cancelan. En el 2006, en el 2012, en el 2020 y en el 2022, todos esos años, pues, cancelaron y regresaron nuevamente. So, yo usualmente digo, esto pinta que esto no va a regresar. Pero en el pasado hemos visto que lo han cancelado y han regresado, así que le vamos a dar el beneficio de la duda. Quizás por circunstancias las cosas no se alinearon para ello y decidieron cancelar. Típicamente esto es más tarde en el año, octubre o noviembre es cuando sucede esto. Estamos apenas en abril y tomaron la decisión, así que yo creo que está muy acertado. Estaba mirando un listado de los precios, de cómo han aumentado los precios para la BlizzCon. Oh my God, el año pasado la entrada a BlizzCon costaba $300. ¿Cómo? Yes, of course, ellos trataban de añadirle un poco más de valor y entonces te daban todas las entradas, venía con un goodie bag que traía, qué sé yo, cosas específicas y exclusivas para los juegos de ellos. Sí, sí, games, sí. Exóticos o whatever, ¿eh? Yeah, cositas así que a ellos no le cuesta mucho hacer, pero que los jugadores las aprecian porque, yes, claro. el que va a la conferencia y sale con algo exclusivo es super cool. Así sí. Que, pero ya, yeah, $300 aún así está un poco fuerte. Pero ya, este año no hay BlizzCon. Wow. Se siguen sumando, mano, las convenciones que poco a poco van en deceso, ¿verdad? Son muchas específicamente relacionadas al gaming, ya que nosotros habíamos vaticinado, ¿verdad? Que iban a mermar poco a poco y eventualmente, potencialmente a desaparecer. Antes había mucha expectativa en cuanto al tipo de contenido que estas convenciones realmente destapaban. Y ahora, con cómo corren las cosas por internet, ¿verdad? Si no te sale algo y lo reporta la prensa, la pseudoprensa, los primos de la pseudoprensa, te sale el mismo post 18 veces en tu newsfeed. Esto realmente, pues, ya como que perdió el parte de lo que era el sentido principal de este tipo de actividad. Claro está, esto tiene otros componentes que, pues, la gente disfrutaba y o disfruta, ¿verdad? De poder ir y pues vacilar en una convención y pasarla bien, poder interaccionar, hacer preguntas directamente, etcétera. Sobre todo esta, ¿verdad? Como BlizzCon, que es algo más relacionado y más atado a lo que es la fanaticada como tal, y no tanto como que con la prensa. Pero de todos modos, ¿verdad? Sigue siendo una actividad, y como bien dice, si los costos eran así de altos, o sea, ahora mismo la economía pues no está en un buen lugar necesariamente. Si cancelaron y hay especulaciones, pues, si el río suena es porque agua trae. Ojito ahí. Vamos a ver si en serio regresa luego, porque sí tienen planes Vamos a ver. Ya, quizás regresan con algo quizás más pequeño. Estas conferencias tienden a seguir creciendo año tras año hasta que finalmente como que llegó al punto donde iba a llegar, y sí, entonces cuesta demasiado para lo que el aumento que podrían ver. So, quizás vienen con algo más low-key. Así que estaremos pendientes y obviamente lo reportaremos acá en Nivel Escondido. Oye, y hablando de precios exuberantes, yo no sé si ustedes han escuchado de un jueguito llamado Escape from Tarkov. Yes. Resulta que este juego ha anunciado una nueva edición especial de nombre The Unheard. Y esta edición, agárrate, se va a estar vendiendo por el módico precio de $250. Esta edición incluye una copia del juego base, un año de EOD, ¿verdad? Que vendría siendo Escape from Tarkov, End of Darkness, que entiendo que es un DLC específico, y un montón de artículos dentro del juego, entiéndase contenido digital. Lo más controversial de esta edición es que resulta que incluye un modo Player vs. Environment, PvE, sin conexión online. Y hay muchos fanáticos que están molestos porque creen que este modo sin conexión pues le va a dar un edge, ¿verdad? Una ventaja a los jugadores que van a comprar esta edición, que sería una ventaja injusta de acuerdo a ellos. Los desarrolladores, sin embargo, afirman que este modo sin conexión no es un DLC, el modo sin conexión, ¿ok? Y que no lo van a estar ofreciendo de forma gratuita. Dicen que este modo está destinado a jugadores que quieren aprender a jugar sin el riesgo de jugar contra otros jugadores. Que yo creo que es parte del fun del juego. I mean, I'm sorry, desarrolladores, pero nice try. También afirma que el modo sin conexión no va a dar a los jugadores ningún tipo de ventaja en el juego principal, y eso es otro punto donde probablemente se equivocan, porque yo he visto jugar a nuestro panita Efmi, sí, de momento yes. me fui en blanco. específicamente Efmi, que le mete, pero que calientísimo, a este modo, y también a Yomeo 96. O 94, ahora se me olvidó el número, pero ajá, los dos le meten caliente, por eso me crucé en la mente esto, porque encima los dos se parecen físicamente un poco, y los dos juegan este juego, mano, y parte de la experiencia de Escape from Tarkov es esa tensión de que potencialmente vas a perderlo todo y tienes que empezar de cero, you know, from scratch. Mano, then again, jugando al abogado del diablo, si hay gente que tenga $250 para explotar en algo así, se merecen jugar el juego offline cuantas veces quieran. O sea, un solo juego que me cueste $250, yo lo juego como yo quiera. Si quiero jugarlo en Game Boy Color, lo voy a jugar en Game Boy Color. You get me? So yeah, The Unheard se llama este modo, esta edición. Ay, business. Aquí hay varias cosas que me preocupan. Cuesta $250, eso es más caro que una brilla de zapato. Así que el modo ese que es offline, entiendo que no va a estar fuera de esa colección. Así que eso está bastante difícil para alguien que quiera aprender el juego como ellos dicen. Y yo creo que es válido el punto de que poder jugar offline en lo que se aprende el juego, porque el fenómeno que se da con estos juegos, particularmente cuando ya tienen tantos años de haber sido publicado, el público que se ha quedado jugándolo es experto en él, y tú entras, y este juego en particular tiene muchos detalles, muchas mecánicas, donde si tú no sabes lo que estás haciendo y no conoces, digamos, el menú, pues yo he visto el menú cuando lo abren, y es como que, oh my god, yo no sé ni dónde, qué es lo que estoy buscando. O sea, usted llega aquí day one, y usted no se puede echar 2 minutos mirando el menú porque lo van a matar. Y ya usted tiene que saber eso. Y entonces, un modo offline, donde quizá usted pueda controlar un poco la dificultad, en lo que usted reúne o desarrolla esas habilidades básicas del juego, yo no lo veo mal. Pero a $250, no. Entonces, eso me hace pensar que esto yo no lo había considerado, que este juego es online only. O sea, usted paga $250, y si el juego muere, pues por lo menos tiene el modo offline. El que ya pagó por el juego base regular, el día que esos servidores mueran, se quedaron sin videojuego. Así es. So sería interesante saber si van a vender el, qué sé yo, un upgrade adicional para esto. También me preocupa aquí lo de Escape for Tarkov, el año ese. Eso suena que, aparte de que uno compra el juego, tiene que pagar el servicio por un año. Voy a chequear. Ya que estamos hablando de esto, dame un segundito. Sí, dale. End of Darkness. Es que se llama eso de el año de End of Darkness. Sí, no, pero lo que quiero verificar es si el juego base es gratis o si es pagando o una mensualidad o cómo es la vaina. Sí, estoy mirando acá. Este juego está en Steam. Vamos a ver. Steam. Escape from Tarkov. No, me lleva al website. Y eso de que no le va a dar ningún tipo de ventaja a los jugadores. Mira, sí, le va a dar ventaja, sí, porque se puede aprender el mapa con calma. Se puede aprender estrategias, puede practicar con calma sin temor a que venga nadie a reventarlo o a robarle cosas. O sea, puede planificar mejor los runs. Y eso no está mal como tal, yo no practicar en un juego que tú vas a invertir tiempo, ¿verdad? Y esfuerzo y que quieres aprender esto, pero ajá, si no vas a poner ese modo sin conexión online disponible para todos y vas a guardarlo detrás de $250, pues ya, es un poquito controversial, you know, puedo ver dónde está la gente tal vez un poco molesta. Yes. Estoy mirando, el juego no está disponible en Steam, so aparentemente hay que comprarlo en el website de ellos. Ya, yo he visto este juego muchas veces, pero nunca me ha dado con entrarle ni considerarlo seriamente. Estoy en el website y déjame ver, News About Media Rating Forum Support, Where is Buy? Buy, I'm gonna pretend que lo voy a comprar. Ah, Purchase, aquí está. Entonces le voy a dar Purchase. En digital copy, preload, guarantee access. Yep, no, $250 es lo que dice ahí. No hay como que otras opciones por lo que veo. Ok. So maybe they're estarán tratando de pushar esta edición y la otra ya no está disponible. I don't know, it's weird porque estoy ahora viendo, tienen otras cosas, expansions. Y por ejemplo, el co-op upgrade cuesta $10 adicionales. El cambiar la apariencia cuesta $5. So, I don't know si hay una versión que es como que la base y cuesta nada. Oh, ahora estoy viendo. Estoy bajando acá. Hay otra versión por $110, otra versión por $82 y otra versión por $50. Ahora sí, esto me hace sentido. Pero lo del servicio, pues no sé cómo funciona. Tendría que buscar más información, pero hay opciones a menos de $250, que por lo menos es un alivio. Ok. Pues ahí está, gente. Esa es la que hay en cuanto a este jueguito de Escape from Tarkov, un juego bastante, bastante tenso, donde usted pues está esencialmente haciendo lo que dice el juego, está tratando de escapar de una zona completa de que pues, es prisión, pero también es como un tipo de survival, pero mezclado con Battle Royale. Es una propuesta bastante interesante. A mí me entretiene muchísimo cuando me topo, ¿verdad? A Efmi o a Yomeo 96 jugándolo. Ya, yeah, está cool, pero por 250 no lo toco ni con un palo largo. Bueno, en mejores noticias y en noticias más económicas, sí, aquí hay un alivio. Este es un alivio para su bolsillo. Resulta que anda corriendo por ahí en... Ay, se me olvidó el nombre del servicio. Fanático. En Fanático, yes, hay Fanático. Ahora mismo una venta especial de todo Fallout. Tienen una colección de 7 juegos con sus DLC, todo, por tan solo $22.49. Uy. Todo este contenido, si usted lo va a comprar en Steam, sale por aproximadamente $200. Y aquí por tan solo $22.49 se lo puede llevar. ¡Es suyo! Como usted lo quería. ¡Huevo de paquete! Sí. So, esto suena súper, súper cool. A este punto, hay varios de esos juegos que los han dado gratis, ya sea en el Epic Game Store, en Steam o en algún otro lado. Pero si usted se le perdió alguno, aquí tiene la oportunidad de completar la colección. Y si usted está como yo, que se vio la serie de Amazon y que se quedó con ganas de que sería cool explorar este Fallout ahora for real, aquí tiene su oportunidad. La semana pasada reportamos que en Europa las ventas de Fallout 76, me parece que era, o Fallout 4, ahora no recuerdo exactamente cuál, habían aumentado exponencialmente y estaba en el tope de ventas. You know, gracias a la serie. Definitivamente. La gente que vaya listo para decepcionarse. O sea, la serie no es para nada igual que el juego. En el juego tú tomas tus decisiones, el juego está bien bogeado. O sea, aunque hayan años y años y años de contenido y de parches, este juego no es para todo el mundo. No es un juego que sea demasiado aesthetically pleasing, ¿verdad? Para mucha gente. Es medio depressing el escenario. Sí, y encima el personaje, sobre todo en Fallout del 1 al 3, se mueven bien clunky, it's weird, ¿está bien? So vayan con mente abierta de que lo que usted vio en la serie no necesariamente es lo que se va a encontrar en el juego. No vaya a comprar esta colección ahora, aunque por $22.49 no pierde mucho, ¿verdad? Pero esperando encontrar a los personajes exactos de la serie, puede ser que tenga algunos, puede ser que, you know, la gran mayoría no, pero ajá, ojito con eso, ¿ok? Ojito con eso. Lo cool de esta noticia, Gato, es que yo verifiqué y esto está disponible en Puerto Rico. O sea, este website funciona. Hay un drop-down menu y dice como que, verifica si tu región está on lock, y sí, funciona en Puerto Rico. Hay que ver si es que esto dura, ¿verdad? O las copias que ellos tienen, esto duran, porque no hay fecha límite, pero sí, dijeron que era como que mientras duraran, ¿verdad? Las keys, que parece que ellos compraron o algo, whatever. Así que los pueden buscar por ahí. Como estamos en formato de audio, yo les preparé por ahí. Escuchen bien. tinyurl.com/falloutnow. Fallout, la F en mayúscula, Fallout, como se escribe, now de ahora con N mayúscula, N-O-W. Y ese tiny URL les va a llevar exactamente al website, pero anyways, el website es bastante fácil también de recordar, como dijo Gato, Fanatical. Rapidito, antes, estoy acá en el website, les voy a leer los juegos que incluye Fallout 76 y el DLC que es Atlantic City Boardwalk Paradise, por lo que veo acá. Fallout 4 Game of the Year Edition, o sea, trae todos los DLC. Fallout 3 Game of the Year Edition también trae todos los DLC. Fallout New Vegas Ultimate Edition también con todo. Y Fallout The Classic Collection, que trae el Fallout original Tactics y el otro que se me olvida el nombre. Esos dos, el Tactic y el otro, tengo entendido que no son canon. Pero el resto sí. Yo no sé si uno de estos es lo que se conoce como Fallout 2 o Fallout 2 está missing aquí. Porque yo he escuchado de Fallout 2, pero ninguno de estos que está acá se refieren a él como Fallout 2. Yo de Fallout no sé mucho, así que... Yeah, yo he jugado un poquito del 3. Barely enough. Ajá. Yo me compré el 3 con un hype cabrón y lo jugué como 2 horas y fue como que, ¿sabes qué? I guess this is not for me. Yeah. Bueno, nada, gente, así que pendientes ahí, sobre todo los fanáticos de Fallout, que anyways, si son fanáticos de Fallout, probablemente ya jugaron esto hasta la saciedad, pero si son nuevos fanáticos, ¿verdad? Y la serie le despertó suficiente curiosidad, por $22.49 más tax, no suena nada mal. Yes. Gente, la última noticia nos llega cortesía de Gatonejo porque, como dije, raspando el pegado yo no encontré nada. Y esto me dio risa cuando lo leí, esto porque Gitana me dio tag en esto más temprano esta semana. Ay, señor. Producción, Kleenex, por favor. Sí, sí. Repártalos por ahí. Gente, resulta que Epic Games ha actualizado Fortnite para abordar el uso de ciertos emotes, ¿verdad? Lo que denominan como forma de confrontación. Esta actualización, versión 29.30, del 23 de abril, de verdad, esta pasada semana, introduce la configuración de emoticones de confrontación. Los jugadores ahora resulta que pueden alternar la visibilidad de cuatro gestos específicos, incluyendo Take the L, conocido por su uso de confrontación. Este es de que el muñeco, ¿verdad?, se pone la L en la frente y empieza a bailar pen, pen, pen, pen, pen, pen, ¿verdad?, tripeándose al loser. Esto, cuando se bloquean ciertos gestos, los jugadores van a ver al otro personaje parado sin el sonido del gesto. Esto, Epic Games pretende mantener con esto una atmósfera pues un poco más positiva con emoticones, pero reconoce que algunos como Take the L pueden resultar conflictivos. ¿Para qué los pones from the get-go? Pero ajá, los gestos afectados incluyen Laugh It Up, que creo que es el de la risa de burro, Take the L, Whip Crack, que es el del trombón, y Make It Plantain, ese sí que no sé cuál es. Esto, pero anyways, ¿verdad? Ojito, que si a usted le interesa activar esta mierda, se puede hacer, ¿verdad? Se puede acceder a la nueva configuración en la privacidad social. Inicialmente solo muestra el gesto de amigos en el grupo, ¿ok? Los jugadores pueden ajustar la configuración para ver estos gestos de cualquier jugador o no verlos en absoluto. Esta actualización marca un cambio significativo para Fortnite, que ganó popularidad en parte debido a los ingresos de los emoticons, ¿verdad? Y su impacto cultural, incluso siendo realizados por futbolistas. Madre mía, mano, Dios, why, gato, why. O sea, ahora sé yo que con el gesto, me ganaron, me dieron una pela, me mataron, whatever. Si el gesto está en el juego, mira, by all means do it. Esta gente eran los que nunca cogieron un T-back en Call of Duty o en Halo. You know, vamos a llorar porque, ay, mira, esta gente me está haciendo tal cosa, en serio. Ah, pero, come on, tú estás criticándolos porque ellos están haciendo ese detallito. Oye, no, no te van a quitar a ti la habilidad de hacerlo. Y yo creo que es un buen detalle. Hay gente que se pone bien salty. Y si no quieren verlo, pues fine. Vaya y elimínelo. No te afecta a ti. Si lo quieres hacer. I guess I don't know. Porque yo nunca voy a saber, ¿verdad? De acuerdo a la configuración, yo nunca voy a saber si ellos lo vieron o no. Exacto. Ese aspecto, pues, está GG. Pero, yeah, I don't know. I don't know, yo creo que es un buen gesto para la gente que es más sensible en esas cosas y que se okay, no quieren ver la L o whatever. Para mí es un get good, bien cabrón. De hecho, yo me acuerdo, y de hecho hoy lo hice, hoy sábado jugué Fortnite un ratito yo solo, y vi un tipo, papi, pero que super guillado a matarme, no sé qué. No hice ningún tipo de gesto, lo que hice fue me bajé y me subí 3-4 veces. Y seguía andando. Porque yo le dije a Gitana y me acordé. Eso fue nivel subconsciente. Que de ahora en adelante, cuando matara gente, o más bien enviar al lobby, no iba a usar esto. Iba a irme clásico. Esto para que lloren de verdad. I mean, come on. En serio, I mean, vamos a protegerlo y a seguir. Mira, no váyanse por carajo. Hay gente que se coge esto bien en serio. Sí, sí. Hay get you. Pues si se lo cogen tan en serio que este tipo de gestos los va a ofender, que no lo jueguen, mano. En verdad, que si se molestan, que si... ¿verdad? Son un chorro de llorones. Son los Kleenex, por favor. Pero ya, te entiendo tu punto también de que, pues, por lo menos ellos como tal son los que lo bloquean. Sí. Y yo, como dueño del asunto, pues lo puedo ver y lo puedo usar o whatever. Ahí es que otros personajes, ¿verdad? Otros personajes, no otros integrantes del party, sí lo van a poder ver. Si la persona no lo tiene activado, ¿me entiendes? Como, ¡ah, mira lo que te hizo! ¿Qué está haciendo si nos está moviendo? De hecho, hoy cogimos un santo glitch, pero de eso hablamos ahorita, en qué es la que. Pero ya, hasta aquí entonces las noticias para esta semana, mano. Interesante, ¿verdad? Gracias por la asistencia, gatito, buscando esa última noticia, porque verdad que estábamos cojos ahí. Bueno, vamos entonces a las publicaciones para esta semana, gente. Esta semana se publica por ahí Braid Anniversary Edition. Esto sale para PlayStation 5, Xbox Serie X, S, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC, Mac, Linux, iOS, Android y también... ¿cómo es? Calculadoras TI-86. Esto viene en abril 30. Este Braid es un jueguito de puzzle adventure bastante, bastante cool. Yo lo tenía en Xbox y a mí me gustaba. Era bastante relajante, mano, de verdad. Yes, yo lo tenía en PlayStation y nunca lo terminé. Pero ya, tremendo juego. Sí, era bastante relajante y la historia que te estaba contando también era súper interesante. Era una historia como que de desamor, esto, y de cómo manejar, ¿verdad?, ese tipo de situación. Estaba lo más interesante. So ya, si nunca lo jugó, considere este Anniversary Edition, de que de seguro no va a venir en full price. Front Mission 2 viene también por ahí en remake para PlayStation 5, todos los Xboxes, todos los PlayStationses, también para PC en abril 30. En abril 30 también viene por ahí para PlayStation 5 de manera oficial Sea of Thieves. Oye, y la fiebre de Sea of Thieves por ahí anda de la mano de mucha acción en la tuchófera. Por lo menos vi a Pierre Guy gozándolo de lo lindo esta pasada semana. Sea of Thieves lleva ya tiempito ya en la plataforma de Xbox y es de los primeros juegos que oficialmente hacen el crossover. En mayo 2, por ahí para Nintendo Switch, viene Endless Ocean Luminous. Mayo 2 también viene por ahí Indica para PlayStation 5, Xbox Series XS y PC. Me dicen que esta se fuma. En mayo 2 también viene MotoGP 24, esto para los PlayStations y los Xboxes y para Nintendo Switch y PC. Y también para Nintendo Switch y PC en mayo 2 viene Surmount. Y con eso terminamos las publicaciones para esta semana. De esta manera vamos rápidamente al tópico de esta semana, que es tema de la semana. Y es que, gato, resulta que muchos, y ya a este punto, son un género propio. Hoy les vamos a compartir nuestro top 5 dentro de lo que vendría siendo denominado como Soul o Soul-like Games. Gato, yo dije inicialmente, ¿verdad?, nuestro top 5, pero que podía jugármela a top 3, porque yo no estaba seguro si tú habías jugado suficientes para llegar a un top 5. Veo ciertos en colchete. Se debe a eso, correcto. Sí, eso yo no lo he jugado, pero ya que la idea era top 5, puse dos que sí jugué. Ajá. Y entonces esos tres que me vería jugándolo en el futuro. Ok, pues podemos tirarlo así. Entonces comienza tú, porque de verdad que me interesa escuchar tu input inicial en cuanto a estos top 5. ¿En orden específico o en ningún orden en particular? ¿Cómo no? En ningún orden en particular, yo diría. Tengo ahí Demon Souls. Mi primera experiencia con Demon Souls fue allá para cuando salió en PlayStation 3. En ese momento era como que la primera vez que experimentábamos colectivamente algo en esta línea. Ya habían habido proyectos como que parecidos, pero la fórmula que conocemos hoy día en los Soulborne Game viene directamente de Demon Souls, el feel del juego. Y back then era como que, oh my god, este juego es tan punishing. Porque ya nosotros habíamos salido de la era de 8 and 16 bit, donde you have to get good, porque este juego es sumamente corto, y si lo ponemos muy fácil, lo vas a acabar en 30 minutos. So, esos juegos tendían a ser sumamente difíciles. Con el paso de los años, consolas con mayor capacidad, los juegos se volvieron más largos. Entonces, por ende, se volvieron un poquito más fáciles. Y trataban de reducir un poco la frustración. Hold my beer. Llega Demon's Souls. Y Demon's Souls, particularmente, te mataba, te habían checkpoints abundantes, so tenías que volver para atrás, era sumamente frustrante. Yo llegué a tenerlo en un principio, pero como que lo jugué un poquito y lo dejé a un lado. Fue muchísimos años después que vine como tal a intentarlo nuevamente, y la copia mía estaba pero que fastidiada, y yo creo que no era tanto mi copia, había algo con el juego y mi PlayStation 3. Pues yo lo compré luego digital, después de haberlo tenido en físico, lo compré en digital y seguía teniendo el mismo problema. Yo no sé si te acuerdas lo que sucedía. Sí, que se tinteaba y el audio te corría por un lado y era medio weird. No, comenzaba un ruido. No, comenzaba un ruido cíclico. Como un ch. Y con el paso del tiempo se volvía tan rápido hasta que de pronto, ¡boom! Se trancaba el juego. Y yo supongo que tenía que estar algún proceso failing en el background y estaba llenando quizás la memoria o algo así. Quizás si le daba más rápido en esa parte, pues prevenía eso, prevenía ese problema, pero se me tilteaba. Sí. Hubo un punto que sí logré pasar de esa sección. Me pasaba en el primer mundo. pero luego el juego se comportaba raro, era como que la inteligencia artificial estaba, pero que peor, estaba corriendo mal. Ah, independientemente, lo comencé un montón de veces, finalmente lo terminé. Hubo un run que sí, que el juego corrió bien, pero ya tuve que recomenzarlo como 3 o 4 veces para que se comportara como tenía que comportarse. Finalmente lo terminamos. Cuando hacen el remake, regreso a él. El remake vino muy bien. Él vino con mejores gráficos y no mejoraron lo de los checkpoints y eso. Seguía siendo tan punishing como en el pasado. El juego no es tan difícil, diría yo. Particularmente los bosses no es que sean imposibles. Claro está, esto es al principio del género, donde todavía muchos de las lógicas y de los sistemas que conocemos hoy día de juegos como Dark Souls o Elden Ring todavía no se habían pulido. Uh-huh. Pero para ese entonces sí, era sumamente difícil. Ahora usted, de haber venido, que sea, de haber jugado algún juego de este tipo, ir para el remake de Dark Souls, para el remake de Demon's Souls, esto no es tan difícil. Lo más punishing es, you know, recomenzar otra vez el nivel. Estoy bien lejos. Sí. Y ahí viene un poco de la desesperación, porque usted quiere volver a donde se había quedado para seguir progresando y quizás no tiene la misma calma con la que estuvo procediendo. Pero en realidad el juego no es tan difícil. Hay voces ahí que te dice, pero si estos voces son mucho más fáciles que los enemigos regulares. ¿Qué más? Pues ese es el primero que tengo, Demon's Souls. Donde todo comenzó ahí. Mano, mega GG, con Demon's Souls yo tengo historia en el sentido de que yo siempre quise probarlo, pero nunca lo logré probar, y cuando dizque lo tuve en mis manos no llegó a mí de manera adecuada. Yo juraba que yo había, porque cuando Demon's Souls salió inicialmente, o sea, el internet no estaba tan avanzado como está ahora, no, ¿verdad? No había mucha información tan abundante como ahora. Pero yo había escuchado y había más o menos visto gameplay de este juego, y de momento que yo veo a Castlevania Lords of Shadows, y yo dije, ah, este Demon's Souls. O sea, yo pensaba que Castlevania era Demon's Souls, ¿verdad? Como no sé, como lo vi, como lo encontré, whatever, como que, pues obviamente no es una cosa, no es la otra. Y este juego, pues, lo vine a jugar en PS5, y todavía es la hora que no lo he acabado, me lo regaló Surfing Boy, porque cuando llega a mis manos, llega poco tiempo después de que yo estaba ya jugando Kena, Breach of Spirits. So, no quería mezclar un juego con el otro, lo jugué bien poquito porque después ya salió Elden Ring y se fastidió. Así que lo tengo por ahí pendiente en el backlog. Estoy loco por darle, sé que es un juego, pues obviamente, que definió el estilo, ¿verdad? Que eventualmente se hizo presente dentro de Dark Souls, ¿verdad? Hay muchos bosses que retintan a bosses de Demon's Souls. La historia es muy similar en muchos aspectos, etcétera, pero nunca lo pude jugar, pero siempre me llamó la atención. Y obviamente, te vi jugando parte del gameplay, ¿verdad? Cuando hiciste el playthrough en el canal de Twitch, que es Mega GG. Parte de lo que se destaca nuestro canal de Twitch, o por lo menos por mucho tiempo, fue el hecho de que nosotros solíamos hacer playthroughs en vivo. Y no jugábamos más nada, de transmisión en transmisión, de semana tras semana, y poquito a poquito íbamos guardando o el playthrough completo o los boss fights. Y entiendo que los boss fights de Demon's Souls están guardados en algún lado, yes. No sé si en Twitch o en nuestro canal de YouTube. Están en Twitch y están todos los bosses de la versión de PlayStation 3 y todos los bosses de la versión de PlayStation 5. Ahí está, así que pueden revisitarla ahí con Gatito, que yo dije así bromeando, yo no sé si el miércoles tú vas a hacer algo diferente o vas a jugar más, ¿verdad? Transmisión regular, pero algo chévere sería revisitar 2 o 3 clips por ahí del canal. Si estás enzorrado, si quieres hacer algo diferente por aquello de que cumplimos 8 años, pues, para que lo considere. Puede ser que haga un stream de variedad, y estaba pensando jugar Drowy, que hace muchísimo tiempo no juego Drowy. Y podemos repasar un poquito los clips, why not? Para pasarla bien, para que la gente se ría, ¿verdad? Y nos vea un poquito menos escarrachado que de lo que estamos ahora. Entonces, bueno, pues GG por Demon's Souls. En mi caso, yo voy a poner por ahí también, me voy a ir sin ningún orden en particular. Y voy a mencionar Nioh fue para mí un Soul-like game sumamente especial. Yo estaba siguiendo el proyecto de Nioh desde que estaba en Alpha. Yo no me acuerdo si había que inscribirse en algún lado para obtener acceso al Alpha, o si estaba tan simple como simplemente, ¿verdad? Fue Alpha, pero fue un Open Alpha. No me acuerdo ahora mismo. Yo sé que para el beta ellos hicieron dos betas. Uno cerrado y uno, un segundo beta que era como que Open Lobby y toda la cosa. Yo tuve acceso a las tres fases de Nioh. Me volví loco con Nioh. Hay un artículo de primeras impresiones en nuestra página de nivelescondido.com, ¿verdad? En cuanto a Nioh. Nioh fue espectacular. Recogió la esencia de muchos de estos juegos Soul, ya esto vendría siendo un Soul-like, ¿verdad? Porque pues no es un juego desarrollado por From Software, no es un juego desarrollado por Bandai Namco, o sea, es simplemente its own thing, ¿verdad? Y recogió el insumo de estos juegos y Nioh lo hace de manera espectacular, me lo disfruté un montón. Y así como Gato, ¿verdad? Tuvo su run en Demon Souls, guardó voces, etcétera. Para Nioh, Gato me daba la mano, me ayudaba guardando los voces, por lo menos del juego base, ¿verdad? Porque después salieron unos voces de DLC y ahí no continuó el listongo. Pero todos los voces de Nioh están por ahí, creo que en nuestro canal de YouTube. Yep. Así que Mega GG para Nioh, yo me lo disfruté un montón. Yo sé que mucha gente de los que nos veía, ¿verdad? En ese tiempo, haciendo transmisiones directamente del PlayStation 4, la pasaron bien también. Ya, por ahí se desprende, por el hoyo no. No. Eso fue por Dark Souls. Fue por Dark Souls, para mí que había sido por Nioh. Fue por Dark Souls. De eso podemos hablar también, que a todos pueden ser. Con el comentario, ya mucho tío, si tengo Dark Souls 3 por ahí en la lista, ya invito a la montesa. El siguiente acá en mi lista es Bloodborne. Juegazo. Yo lo jugué, yo lo recomendaba, y yo creo que fue para un Horror Nights, de estos de octubre, aunque me puse a jugarlo, el mes no me dio para terminarlo, de hecho, lo vine a terminar como en enero, después de haberlo comenzado como en octubre. Iba a paso lento, pero firme. Oye, lo terminaste más rápido de lo que vi y pasó el Cleric Beast. No te pares. Un saludo a Vidi. De hecho, Joe, ¿te acuerdas que para un Extra Life había un reto de pasar el Cleric Beast under 2 hours, creo que era? Sí. Y yo lo pasé de la primera. Pero tengo que admitir que recibí ayuda de Sparrow porque yo no encontraba cómo llegar a Cleric Beast. Llevaba 2 horas casi y no sabía. Y yo me dice, mira, tú ves esas cosas ahí en madera, rómpela, por ahí hay un shortcut. Y gracias a eso fue que llegué, maté Cleric Beast de la primera. Pero ahí dejé el archivo y no volví a jugar hasta que realmente retomé el juego para terminarlo. Y en esa segunda ocasión comencé de cero y no pasé Cleric Beast de la primera. No tenía el incentivo de que, ay, hay donativo on the line. No. Lo pasé de la segunda. Humildad. Y el juego como tal, yo iba bastante bien hasta que pasa lo de la luna. Uh-huh. Oh my God. De ahí en adelante el juego es como que hay que sentarse derecho. Bienvenidos a Bloodborne. Yes. Yo sentí, exacto, yo sentí que ahí fue que como tal comenzó la cosa, porque con lo otro, pues yo, con mi paciencia y todo, pues se podía. Pero acá era este estrés de que vienen estas criaturas sumamente agresivas y todo esto, y era como que, oh my God, aquí tengo que estar on top of everything. Pero en general muy, muy divertido. Los boss fight muy creativos. Es bueno ver cómo ha ido progresando este género y las diferentes cosas con las que hicieron. Algo particular que yo lo he mencionado en el pasado, Bloodborne recompensa la agresividad. Y yo tiendo a ser más defensivo, pero el juego me obligó a tratar de estar más ofensivo, porque pues, si te pegaban, tú podías recuperar un poco más de vida si atacaba rápidamente y lograba conectar. So, eso me tomó un poquito de tiempo, pero toda esa primera fase donde el juego es más manejable, como que te ayuda a caer en tiempo cuando realmente la cosa se pone seria. So, en general, muy, muy bueno el juego. Yo no hice los DLC y no hice, yo creo que habían voces opcionales. Sí, habían dos o tres voces opcionales que tú no hiciste y hay un solo DLC que está buenísimo, considéralo, no lo bajan de precio. Yo se lo dije a Moy también y él está como que, muchacho, pero es que eso no lo bajan de precio, no lo consiguen en especial, pero vale lo que cuesta. Again, no es que valga el juego base, ¿verdad? No vale $60, pero creo que sí que está en más de 30, entre 30 y $40 está. Oh, wow. Pero Ya, a este está. punto yo no creo que regrese. Hace tanto tiempo que no juego, que es como que todas esas destrezas que Está desarrollé, buenísimo, de verdad. Está muy, muy bueno. Oh, yeah. Bloodborne. Bloodborne en la casa. Bueno, pues yo me voy a pegar por ahí también. Bloodborne está en mi lista. Bloodborne fue el segundo, Soul-like que yo, o Soul, ¿verdad? Porque aquí sí tiene que ver, la Miyazaki está envuelto. Esto es una producción de From Software y colaboración con Sony. Pero indistintamente, Bloodborne fue otra cosa. O sea, Bloodborne es la host. Bloodborne, como dije, fue el segundo, que llegué a tocar de este tipo de juego. Y sí fue el primero que terminé full. Lo terminé full, pero no fue nivel. Por ejemplo, yo me considero muy buen jugador de Bloodborne, pero yo no me considero experto en Bloodborne. Hay áreas de Bloodborne las cuales yo no he explorado lo suficiente. Por ejemplo, las mazmorras, lo que vendría siendo, ¿verdad?, los rituales con los Caddies y toda la cosa. Son muy pocos los que he hecho. Sí he bajado a mazmorras, pero no las he terminado completas, no he hecho esos runs. Y allá hay voces opcionales también, pero vendrían siendo opcionales dobles, ¿verdad? Porque no es que están en tu camino para accesar juego, para hacer todo lo que tienes que hacer. Para sacar el final verdadero, verdadero, sí hay que hacer unas cosas, y hasta ahí fue que yo lo jugué, ¿verdad? No tienes que llegar hasta el final final, pero sí hay que hacer unas cositas dentro de esas catacumbas y toda la cosa. Pero Bloodborne para mí fue super cool. De hecho, esto es un juego que tiene mucha inspiración, ¿verdad? De autores del horror. Pues tiene influencia de H.P. Lovecraft. De verdad que el juego está bien hecho. El juego tiene un ambiente eerie. Tiene unas criaturas que de momento, le dan pesadillas a cualquiera. Los diálogos, si te pones a leerlos, hay algunos diálogos que son bastante profundos. Tiene unas mecánicas bien interesantes de trampas que tú no esperas, de emboscadas y cosas bien, bien interesantes en términos de diseño, que hacen de ese juego uno muy disfrutable, ¿verdad? Por lo menos en muchos aspectos. El juego sí es lento, ¿verdad? Tanto en desarrollo de la trama como en movimiento como tal. Por ejemplo, tú comparas Bloodborne con Nioh, y Bloodborne se siente en cámara lenta. Que eso es parte de lo que, ¿verdad? Un saludo a Chamaco09, que a Chamaco siempre le ha chocado, que él dice que Bloodborne, pues, no es la gran cosa, realmente no le gusta mucho, pero que Nioh sí. Nioh es la versión arcade de estos juegos. Bloodborne es un juego sumamente calculador y a mí me encanta. Es un laberinto bien hecho, es entretenido, la historia se cruza con las líneas de los universos paralelos, con fantasmas, con extraterrestres, es una mezcla de siete pares de cojones y de verdad que es sumamente entretenido para mí. Así que Bloodborne tiene que estar en mi lista también. Como Gato habló de Bloodborne, yo hablo de Bloodborne también. Back to Algo Gato. particular de Bloodborne que lo encuentro fascinante es el hecho de que tú comienzas en el mapa y te sigues moviendo y te sigues moviendo. Y que yo recuerde, sí hay transiciones de un mundo a otro, pero es más por progresión. Pero tú realmente puedes ir del principio al final caminando, ¿correcto? Esencialmente, sí, hay un área específica dentro del juego que sí te fuerza a no caminar, ¿verdad? Hay una escena que te lleva, y es Sí, el lógico, del ¿verdad? Porque ropavejero, ¿verdad? el ropavejero te transporta a otra dimensión, sí, pero esa no es la escena que estaba hablando. Tú no llegaste ahí porque eso es opcional. Oh, okay. Pero en un momento dado, tú regresas a la clínica de Josefka, que es donde sales inicialmente. Por otro lado, y encuentras, ¿verdad?, que quien te estaba hablando no necesariamente era quien tú creías que te estaba hablando, y hay una carta que tú encuentras. Y esa carta tiene unas pistas. Y si tú descifras las pistas y abres la carta frente a cierto lugar, viene un carruaje y te busca y te lleva a lo que se llama el castillo Kanehurst. Ese castillo, esa escena, es como si fuera una escena de Drácula, porque viene el carruaje tipo, you know, 4 caballos al frente o 6 caballos al frente, entonces tú te montas y el caballo, you know, de momento zafa carrera los caballos y cruzan un abismo, ¿verdad? Imaginario. Y te llevan entonces a esa otra sección. Okay. Eso no es DLC, eso es parte del juego. Oh, wow. Entonces, si tú no estás pendiente, pues... Pero sí, todo lo demás, déjame hacer memoria. La plaza, abajo Old Yharnam, arriba Catedral, por los lados las brujas, das la vuelta otra vez y está el otro castillo. De las brujas sales al otro... Sí, prácticamente puedes caminarlo todo, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Es que es un diseño tan brutal, mano. Y literal, puede ser... O sea, si tú te pones a pensar todas las vueltas que uno da, realmente no sales de un cuadro. O sea, el diseño... Yo creo que esto lo hemos hablado antes. Que estos tipos de juegos engañan mucho, ¿verdad? Y juegan con el cuadro, you know? Que es como que, ya, vas a caminar por aquí, te da la ilusión de que hiciste algo, pero lo que era abajo de un lugar era arriba del otro y, you know, lo hacen muy, muy clever. So, yeah, puedes caminar esencialmente por todo Bloodborne. Y hay una puerta, la famosa puerta al lado del Cleric Beast, que se rumora que en algún momento dado podía abrir, y no abrió, pero encontraron, ¿verdad?, una manera de que sí, de que conectaba. Había una moneda, o hay una moneda que tú dejas en un lado y puedes verla del otro, como que para confirmar que no era un collision block por collision block, es que aparentemente desistieron de la idea de que eso fuera un shortcut para allá. No sé si te acuerdas, la plaza, el área de la plaza. Sí. Cuando tú bajas a un área que hay 2 cuervos y de los que te dan con la piedra de los gigantones. Sí. Pues en esa área, en esa zona, al final de esa zona hay unos frascos que tú puedes reventar. Yo creo que te encuentras una llave ahí. Es un callejón sin salida. Pues ese callejón sin salida, entre comillas, tiene una puerta. Esa puerta es la que da al final del Cleric Beast a la izquierda. So, tiene mucho sentido de que, you know, potencialmente conectara por ahí. Pero ya la historia está espectacular. Los gestos, los diálogos. Yeah, Bloodborne for the win. Yo espero que en algún momento dado llegue a PlayStation 5. Le hagan un remaster, incluso que llegue a PC, ¿verdad? Para los fanáticos de PC Master Race. Eso es muy improbable, hablando claro, ¿verdad? Por todas las negociaciones contractuales que seguro atan a Bloodborne a lo que era el ecosistema de PlayStation 4. Pero, who knows, ¿verdad? En estos tiempos donde juegos de Xbox llegan a PlayStation, pues, y viceversa, quién sabe lo que nos depara el futuro. ¿Tú te imaginas que, qué sé yo, dentro de 20 años alguien encuentra la manera de abrir esa puerta? Y hago el comentario porque eso ha sucedido, de que muchísimos años después alguien descubre algo en un videojuego. Y yo encuentro eso fascinante cuando sucede eso. Viene a mi mente también, esto no tomó tanto tiempo, pero con el remake de Demon's Souls, la gente notó que había una puerta que no estaba en el juego original. Y la internet estuvo, pero que dándole, y habían grupos compartiendo información y buscando la manera de abrir la puerta. Era toda una carrera. Se tardaron, yo creo, como 2 o 3 semanas, pero finalmente abrieron la puerta. Descifraron cómo era que se abría la puerta y daba acceso a una zona donde había una armadura muy buena y arma y todo. Pero yes, el hecho de que estaba esa búsqueda, wow, yo me lo estaba viviendo vicariamente acá. era súper interesante. Y como este juego te da claves, pero no te dice nada directo, pues nada era seguro hasta que funcionara. Claro, claro. A final de cuentas, ¿te acuerdas cómo era que abrían eso? La puerta de Demon's Souls. Sí. Me dijiste algo, yo creo que de unas monedas o de... Yes, sí. En el juego incluyeron ahora unos clay coins. Pero los desarrolladores son tan del carajo. Estos clay coins, usted no podía compartirlos con otra gente porque Demon's Souls tiene la mecánica de que si alguien entra a tu mundo a ayudarte, sí, tú puedes soltar un item y esa persona coge el item. So, puedes hacer transfer así. Pero el clay coin lo hicieron de tal manera que si lo soltabas, se convertía de clay coin a broken clay coin. Y perdía la habilidad que necesitaba. Podías tener el Broken Clay Coin, pero lo que tú necesitabas para la puerta eran como 24 o something like that. Entonces tenías tú que hacerlo. Entonces la manera de conseguirlo, creo que había un Clay Coin en uno o varios en cada mundo, pero Demon's Souls también tiene el sistema este de la tendencia. Uh-huh. So tenías que también, creo que, jugar con eso para obtenerlos. Oh, esa era otra cosa, que yo creo que eso no se ha visto en ningún otro Soulborne game, lo del World Tendency, donde, por ejemplo, en Demon's Souls estaba la tendencia blanca y la tendencia negra, y dependiendo cómo estuviera la tendencia en el mundo, se abrían ciertas puertas, otras se cerraban, y eso no lo ves en el primer mundo de Demon's Souls. Uno tan pronto arranca, a la izquierda hay unas escaleritas que van a un gate, a un portón, y tú ves la zona, pero no abre ni palcará. Después uno se entera, se entera por ahí, que si el mundo está en tendencia negra, pure black, entonces ese gate está unlocked y te da acceso a toda esta zona, y hay unos NPCs que te atacan y tú puedes matarlo. Y puedes obtener buen gear, pero para tener este Black Tendency tienes que hacer ciertas cosas. So, estos juegos están llenos de detallitos y cositas. Sí. Para el que le gusta realmente explorar, puede perderse en esos mundos. Están brutales. Con Bloodborne pasa algo similar. Tú dependes de los diálogos que hagas y con quién. Abres puertas, tienes que dar más vueltas. Consigues llaves. Hay un área que también yo creo que tú te la esquipiaste, el área del orfanato. Esto es espectacular, pero tienes que realmente leer para, o sea, los diálogos y hacerle caso a ciertas cosas que te dicen. Hay un tipo, you know, que te pregunta ciertas cosas que si tú le dices, depende de lo que le digas, puedes baratarte a los NPCs, porque el tipo es malo, pero está siendo el bueno. Entonces es como que, wait, what? Esto, dependiendo del run que tú hagas, pues, puede ser que si estabas buscando el run bueno, no te va a salir porque, pues, perdiste parte de lo que tenías que hacer en esos quests. De verdad que está super nice, ¿verdad? Ese elemento de RPG dentro de los Souls games. So yeah, Bloodborne definitivamente está en mi lista. Yes. Continuando por acá, y voy a ir rapidito con estos tres porque yo no he jugado ninguno de estos tres, pero son juegos que en algún punto en mi vida yo creo que los jugaría. Ojalá. Y son Nioh y Sekiro. Pongo estos dos juntos porque tienen toda esta vibra a Japón. Uh-huh. Y esa estética me llama la atención. So, me veo jugando esto en algún punto donde cuente con más tiempo y más paciencia, porque a mí no me gustaría comenzar un juego de esto y dejarlo a un lado, porque se pierde todo el skill. Sí. Y se pierde todo el conocimiento de que, ok, ya fui por aquí, obtuve esto, lo otro. No, esto hay que jugarlo de corrido. Yep. Pero ya, Nioh y Sekiro, ambos, me veo jugándolo. De igual manera, Elden Ring. Uf. Pero Elden Ring es como que, ok, esto es perderse en el mundo. Yo todavía, Zelda está esperando por mí, Final Fantasy está esperando por mí. So Elden Ring en algún punto, la tienda me lo está guardando para cuando yo esté listo. Sí. Pero ya, no descarto jugarlo. Elden Ring, papi, te va a absorber. Y la cosa es que yo estoy casi seguro que te va a gustar tanto que no vas a jugar más nada y te vas a tardar lo que me tardé yo o más. O sea, yo jugué... cuando yo digo que Elden Ring fue mi GOTY del 2022 cuando salió, esto lo digo en I mean it. O sea, yo no compré más ningún otro juego... you know, on a serious note, como que un juego triple A cuando salió Elden Ring, no papi, Elden Ring y ya, es que no hizo falta más. Yo me tardé prácticamente más de un año en acabar Elden Ring. Me fui por la ruta panorámica, al acabarlo, pues lo acabé con el platino, o sea, fue espectacular. No puedo esperar al DLC ahora en verano de Elden Ring, que prácticamente va a ser un juego base existente previo a Elden Ring. O sea, Elden Ring subió la barra demasiado alto. Ahora hay que ver, ¿verdad? Cómo viene por ahí Wukong, Black Myth. Hay mucha expectativa en cuanto a ese juego. Y Elden Ring, te digo, barató toda la posibilidad de estos juegos y le elevó una cosa salvaje. Eso ya, yeah. Elden Ring for the win. Entre Sekiro y Nioh, ¿verdad? Que comentaste de Sekiro y Nioh. ¿Tú llegaste a jugar Tenchu, gato? No, yo no jugué Tenchu. Ok, Sekiro es más pasivo en comparación a Nioh. Es más rápido que Bloodborne, pero se sigue sintiendo un poquito más lento. Igual, la misma fórmula aplica, de Demon's Souls, de Bloodborne, de Elden Ring, donde los diálogos, ¿verdad?, van a determinar tu avance efectivo o no efectivo con ciertas misiones, con ciertas cositas que hacer. Sekiro se puede acabar súper rápido en cualquier final. O sea, si buscas cualquier final, se puede acabar súper rápido. Esto, again, puedes extenderlo también. So, yeah, qué bueno que estés pendiente para jugar esos tres jueguitos de ser posible. En mi caso, ¿verdad?, mi lista continúa con Elden Ring. Elden Ring tiene que estar ahí obligado. Como dije, Elden Ring estuvo espectacular. Me gustó mucho el elemento multiplayer porque no le restaba para nada a la progresión del juego ni a la historia. Realmente le añadía el factor de aventura, le añadía a uno compartir con tus amistades sin dañarte la experiencia de juego. El boss se adaptaba, hay bosses que realmente tú sí necesitas un support, esto, y tú puedes decidir cómo hacerlo, si lo quieres con NPCs, si lo quieres con unos summons. Hay un summon muy potente que se llama el Mimic Tear, no es fácil de encontrar, pero vale la pena la longa que hay que dar para adquirirlo. Esto, y el Mimic Tear básicamente te copia a tu personaje con tus stats, con tus armas, con tus armaduras, etcétera, y lo hace un poquito menos fuerte que tú, pero es bastante fuerte la magia. Entonces, si tú lo sabes jugar bien contra ciertos enemigos, es todo lo que necesitas. Pero again, el factor multiplayer y de exploración, el mapa es tan grande en cuanto a la exploración, a las mazmorras. Hay algunas que eran medias repetitivas, pero en general Elden Ring hizo un trabajo espectacular. So, ya, yeah, definitivamente tiene que estar en mi lista. Sekiro también está en mi lista obligado. O sea, es como que Sekiro fue la bestia previo a Elden Ring. Sekiro abrió camino a machetazo puro. Esto fue el primer juego dentro de la saga Souls, y oficialmente un juego de From Software que incluyó un botón dedicado para saltar. Tú puedes jump in place en Sekiro. En otros juegos de estos, no. En otros juegos de estos, tú puedes adquirir impulso y das un tap y sí, hay como que un brinquito pendejo, pero no un salto, ¿verdad?, semiaéreo, como el caso de Sekiro. Incluso en Sekiro hay wall jumps también, y está el brazo, que en un momento dado pues tiene como una soga, esto, y puede entonces moverse, desplazarse de esa manera. So, yeah, también tienes nado dentro de Sekiro. Sekiro rompió los esquemas, le tengo mucho cariño también porque eso parió la triste historia. Este gato hizo un excelente trabajo con esa primera triste historia fatídica, en Sekiro, yo celebrando cierta victoria. Si no me quieren, pasen por nuestra página de Facebook y escalven por ahí en los playlists de la triste historia para que vean por ahí esa triste historia de Sekiro Ea Business. Y obviamente Dark Souls 3, ¿verdad? Con eso culmino mi listado de 5: Elden Ring, Nioh, Bloodborne, Sekiro y Dark Souls 3. Tiene que estar ahí. Dark Souls 1 lo jugué, Dark Souls 2 lo jugué, sí, pero Dark Souls 3 es otra cosa. Y ahí es que estriba lo que comentó Gato de por el hoyo no. Muchos clips funny dentro de Dark Souls 3. Eso del por el hoyo no, estábamos en una zona donde el piso está agrietado y yo estoy tratando de escaparme de una ballesta gigante que están tirando de una torre, y yo lo que escucho es el ¡fum! Y de momento ya empiezo a correr, y empiezo a correr, y estoy por salir del área, creo yo, ¿verdad?, de escaparme, y que la ballesta da al lado mío, no me da directamente, pero le da al piso, el personaje pierde el balance y se va por el hueco, y por el hoyo no, y por ahí nació el fantástico SFX dentro de Dark Souls 3. Una experiencia brutal, también lo jugaba en tiempos de PlayStation 4, fue parte del primer contenido que generé para el canal de Twitch acá de Nivel Escondido, y me la pasé brutal con Dark Souls 3. Unos bosses espectaculares también, unas áreas que son missable, o sea, dependiendo de lo que tú hagas, hay un área específica que tú necesitas tener un gesto, y si no tienes ese gesto, no se activa. Es un área que tú entras como en un trance, arguably toda esa sección pasa en tu cabeza, I guess. Para efectos de jugarlo como tal, muy muy tangible. Entonces ya, Dark Souls 3 tiene que estar ahí, y le damos un honorable mention a Lies of P, porque de verdad que el jueguito está espectacular. Todavía es la hora que estoy sufriendo contra el último boss, level 100 capiado. Un saludo por ahí a mi panita, el Atuquiti Casa Indie, directamente del Buruleo Podcast, que me hizo el reto, Yo le dije, hold my beer, y esta beer se está calentando un poco, tengo que ser sincero. Pero el hecho de que se esté calentando es por culpa de la democracia, ¿verdad? Dimos demasiado tiempo, y como bien dice Gato, aunque hay unas destrezas, ¿verdad?, que tú nunca vas a olvidar, que sí son transferibles, y estoy en récord en eso, y vuelvo a recalcarlo, esto, si tú pierdes el ritmo del juego como tal, cada juego de estos tiene su ritmo, tiene su velocidad, tiene su hitbox, tiene también su defense box, vamos a ponerlo de esa manera, esto, y eso es cierto también para ciertas armas. Entonces, pues, la estoy pagando linda y bella por el momento, pero again, por el momento, ese boss se va soon, un día de esto, ya le estoy bajando la mitad de vida prácticamente a la segunda fase, es cuestión de maybe 2-3 semanas más. Y cuando digo 2-3 semanas más, es, o sea, jueves y o sábado. Y ahora en verano la cosa se complica porque yo voy a tener un día de juego de lo que yo quiera. En verano. Los jueves van a ser jueves de pesca. Los sábados, ¿verdad? Hay un sábado que es Parranda Bacalá. Que de hecho este próximo sábado es Parranda Bacalá con nuestro hermanita El Jibarito como auspiciador de la parranda. Esto, hay otros dos sábados que son podcast en vivo. Y hay un solo sábado que queda para yo jugar lo que yo quiera. Uno nada más. Así que ya veremos cómo acomodamos contenido ahí. Pero ya, esos son mis top 5 Soul-like games. Cuéntenos ustedes si han jugado otros tipos de juegos. Hay otros juegos que no es que sean malos, pero no hicieron mi lista, ¿verdad? En la de Gato, por ejemplo, está Mortal Shell. Está por ahí el de... Dios mío, que tú estás en el futuro y el tipo... A mí no me gustó porque, es como un Soul game, pero... No justifica, si hay robots, si hay láser y whatever, porque yo tengo que pelear con un wrench. Ahora se me olvidó, Capi lo estaba jugando muchísimo. The Surge. The Surge, gracias, ese mismo, The Surge. Y creo que hay un Surge 2, si no me equivoco. Esto, pero again, son juegos Soul-like que tienen lo suyo, pero pues no están en nuestro listado, pero a lo mejor a usted le gustó. Cuéntenos, ¿cuáles son sus top 5 de Soul-like games? Así que de esta manera cerramos el tópico para esta semana. Gato, vamos a qué es la que hay. Tú tienes más cosas que yo. Comienza tú, por favor. Bueno, pues como de costumbre, Tekken 8. Ya yo había hablado la semana pasada del Bacalao Fight Club. Uf, así que... Saludo a profesor OTJ que todavía está meando sentado. Se tiene que sentar cuando va al baile. De hecho, ya tengo que cuadrar otro porque por ahí el miércoles apareció de RPR. Chan, chan, chan. Y vino para acá. Sí, ese muchacho se acuesta temprano, Gato, sobre todo después que sale con la novia. Él no prende Twitch, ni va, ni se une cuando hay open lobby, ni nada de eso. Ese tipo es un santo. Un saludo a RPR y también a su lady. Güey, bendito, güey. Me dijo que quiere enfrentarse, así que vamos a hacer un Bacalao Fight Club Special Edition. El calendario ahora en verano está cargado, pero cuadramos probablemente después de vivo, cuadramos alguito. A mí me gusta la vaina, le vamos a dar allá. Sí, por ahí vi que cuadraste ya un encuentro ahí, Gato Sports Promotion está suelto como gavete, hay un encuentro por ahí corriendo entre Darkness e Ifro. Yes. Tekken 8 también, así que eso promete. Y también original. Es en mayo. Sí, también es en mayo. Originalmente lo tenía viernes y luego pues lo cambiamos ahí a sábado. Yo creo que yo no te dije, right, de que había cogido el sábado. No, sí. Pero no pasa nada. Yo me di cuenta y whatever. No. Si quieres, coge mi viernes o si no, coge la noche off. Sí, probablemente eso haga. Aparte de Tekken, pues el viernes tuvimos Bacalao Fight Club, la Dama Alpha versus Kota Ino. Uy. Nuevamente sumamente cerrada la acción, se acabó 11-10. Mira, lo estaba diciendo bien. Okay. Yes. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Cualquier cosa podía suceder. El año pasado se acabó 11-9, este año 11-10. A favor de Taino, dos veces. A favor de Taino en ambas ocasiones. Dama Alfa, tienes que hacer algo. La tercera es la vencida. Yes, vamos a ver qué sucede el próximo año con eso. Pero ya, no tiene que practicar un poquito más. Pero estaba luciendo muy bien. No estaba haciendo cosas que decía, esa es buena movida. Estaba bloqueando. Estaba muchas veces esperando su turno, en ocasiones donde lo que mandaba era hacer un agarre, ella estaba haciendo el agarre, yo estaba como, oh, nice. So, Lució bien. Taíno también estaba haciendo lo propio. Soy muy contento con la acción allá. Ya, yo vi gran parte de la acción. Se suponía que vamos a grabar este viernes. Yo la alergia la tenía más mala de la que la tengo hoy, ayer. Esto, no sé si se percibe, pero estoy fañoso. Esto, y es alergia y congestión. Estos días he estado así. Pero estuve viendo, ¿verdad?, la acción allá del Bacalao Fight Club. Gran parte de ella. Vi que por ahí estaba DC comentando contigo. Así que, GG, ¿verdad?, por haberte acompañado en la narración. Esto, y sobre todo, ¿verdad?, para Noé y para Gotairo, que estuvieron dándolo todo. Eso sí que fue un Bacalao Fight Club, porque estuvo el toma y dame que se acabó, estuvieron los combos botados que se acabó, de momento tiraban cosas que, como que, ¡eh, a rayo, qué pasó aquí! Pero también las pegaban. Así que, ya, esencia del Bacalao Fight Club. GG. Yes. Y lo último que en mi lista es Super Mega Baseball 4. Uy. Este juego lo pusieron en especial esta semana en PlayStation Network. Y yo tenía un ojo echado de este jueguito. Yo había jugado el primero hace muchísimos años atrás. Y era muy bueno. Este juego no tenía jugadores reales, ni equipos reales, ni estados reales. Pero tenía muchas opciones de customización. A mí me gustaba eso. Y entonces, con el paso de los años, pues ya van por la cuarta iteración. Esta es publicada por EA, pero el desarrollo no es de ningún estudio de EA. Y siguen con la misma. Le añadieron jugadores reales, pero que ya están retirados. Oh, interesante eso. Bajo la asociación de jugadores, etcétera. Pero no hay equipos reales. Nada, a mí no me interesa. El gameplay de este juego es sólido. Tú lo ves y a primera instancia se ve bastante cartoony. Pero ellos tienen un approach tirando principalmente para el casual, pero con opción de profundizar y complacer a esta persona que tiene ya experiencia con videojuegos de béisbol y quiere algo donde tenga mayor control. Y ese es Super Mega Baseball. Altamente recomendado para alguien que quiera tener, aunque sea un jueguito de béisbol en su colección, si usted es fanático de Grandes Ligas, pues no, váyase a MLB The Show. MLB The Show también, ellos han hecho sus cositas para tener controles más amigables para el que llega nuevo al juego. Uh-huh. Pero este de Super Mega Baseball, ese es el enfoque principal. Y a lo que me refiero con eso es, si usted no tiene experiencia con videojuegos de béisbol, tan pronto le peguen a la bola, que la bola sale así en el aire, si usted no tiene un buen sentido de orientación de dónde están sus jugadores, usted no va a poder atrapar esa bola efectivamente. Pero en Super Mega Baseball, nuevamente, el default está para que te asista con eso. Y usted no tiene ni siquiera moverse si lo tiene con eso. El juego mueve sus jugadores allá. Lo cual está fine para alguien casual. Nuevamente, si usted tiene ya experiencia y quiere mayor control, pues sí, el fun es mover el jugador, identificar para dónde va la bola, moverse y tirarse de pecho si tiene que tirarse para atrapar la bola. Pero ya, hay de todo un poco. Y como tiene opciones de customización, está ahí, estoy trabajando el Bacalao Team, el nivel escondido. El juego te da la opción de modificar el logo, tiene un montón de figuras que tú puedes montar lo que quieras, o también tiene imágenes ya como icons, uh-huh, que tú puedes utilizar, tiene muchísimas herramientas, los uniformes, tú lo escoges el color, el estilo, los jugadores, le cambias nombre, le cambias cómo lucen, bueno, montones de cosas, y entonces agarra un equipo y lo renombré, le cambié el logo, cambié el esquema de colores y he ido cambiando los jugadores. Y entonces ahora tenemos la alineación de nivel escondido. Primer bate, el señor Kotaino. Segundo bate, Nicole J. ¡A diablo, toletera! Tercer bate, el señor Alex Nation. ¡Tremendo! Cuarto al bate, el señor Mighty J.R. Ya, esa la saca del parque, papi. Quinto al bate, el señor Epic JC, a.k.a. Mr. Player One. A.k.a. Influ, ese sí que es influencer, papi, que se ganó, yes, una plaquita por ahí. Oh, ¿really? ¿Ganó? Sí, ganó, avanzó en las nominaciones, tengo entendido. Nice, come con Juan, sí, hay muchos nombres. Síganlo. ¿Cuál me quedé? El quinto bate. No, este, tercero es Alex, quinto Epic, sexto al bate, este servidor, el gato Nejo. Séptimo al bate, tu mister, mi mister, el mister del pueblo, el señor Surfing Boy. Este, octavo al bate, el señor Mash 188. Y noveno al bate, el señor Sparrow. No, a mí me hubieran dejado ya décimo para llevarles agua. yo no voy a hacer sabrá. Yo lo estaba haciendo por posición. Yo dije, okay, puse a Mash en primera. Este, a mí me puse en segunda, y entonces iba así, y en ese equipo en particular, este, te tocó ser último. tenemos de lanzadora, tenemos a la dama alfa. Uy. Y entonces de relevista tenemos al el señor Vidium, este... Ay, entonces me falta, voy a poner a moto y todo. Uh-huh. El juego tiene muchos sound clips para nombres y apellidos. So, no estoy utilizando los alter egos de nosotros, no estoy usando gatonejo ni nada de eso. Okay. Para tomar ventaja del sound clip. So, cuando el mío va al bate, este, dice Juan Delgado, y Giovanni Rodriguez, Juan Velez. Yes. So, Alexander Alvarado. So, yes. So, eso está, es un detallito chévere. So, ya, voy a seguir trabajando por ahí hasta que tenga toda la alineación con personas, este, cercanas a nivel escondido. Y una vez lo tenga todo eso, voy a comenzar como tal una temporada. Y voy poco a poco haciendo juegos y a ver qué tal. Este, anoche, después del Bacalao Fight Club, entré y seguí trabajando un poquito con los personajes y después le di una rondita a ver qué tal se movían. Este, gané yo creo que 16 a 5 o algo así, este, cuadrangulares en ese juego. Nicole tuvo un cuadrangular, el señor Alex Nation tuvo dos cuadrangulares, el señor Mighty JR tuvo uno, el señor Epic Jake C, tres cuadrangulares. ¡No! El señor Gatonejo, un cuadrangular. El señor Sparrowwolf, un cuadrangular. Vamos a hacer su embuste. Dios, simulación. ninguno se fue en blanco. Todos batearon por lo menos un hit. So, tengo que subirle la dificultad al juego. Lo tenía en la segunda dificultad. Este, ellos lo que utilizan se llama Ego. Y entonces, entre más bajito el ego, más asistencia tú tienes. So, y entonces, cuando cambia el número, cuando llegas, creo que a 25, cambia al siguiente. Y sigue subiendo y después le llaman de otra manera. So, estaba en el segundo está muy fácil, tengo que seguirlo subiendo. Pero ya, una vez tenga el equipo completo, vamos para la temporada. ¡Ay, tremendo! Tengo que enviarte un screenshot para que te vea. Alex, yo creo que Alex me quedó bien. Te nice, parece nice, y todo. Nice. Estoy luego volverlo. Yeah. Y aparte de eso, nada más, mano. Según mamá, suena que estuviste ocupadito ahí con Super Mega Baseball nada más. Estuviste medio ocupado. En mi caso, mano, pues como dije, estuve jugando un poco de Lies of P, de verdad que ese boss me la está dejando caer, pero no estoy jugando tan, constante juego, y de mi stream le dedico media hora, le dediqué una hora completa, el jueves pasado, no, el anterior, y no pude avanzar demasiado, pero ya hoy, que le dediqué media hora, en creo que cuatro ocasiones pude llegar a la segunda fase, y en una de esas cuatro ocasiones sí le hice bastante daño. El problema de esa segunda fase es que es demasiado impredecible, por lo menos para mi ojo todavía, y toda vez que no llego muchas veces, ¿me entiendes? Como que se me hace difícil leer qué es lo que va a hacer esto, y también esquivar. Laxasia hacía unos ataques con los rayos que uno podía deflectar y le caían a ella. Yo intenté hacer eso con este boss y no lo hace. Lo que hace es que los absorbe con la espada, no te hacen daño a ti, pero whatever, ¿por qué arriesgarme a coger cantazos si me puedo esquivar simplemente moviéndome? Entonces como que un poquito confuso ahí, pero en su momento ajustaremos y nos vamos a llevar ese boss sí o sí. También he estado jugando Helldivers 2, estuve jugando Fortnite, ambas sesiones super super fun. Esto, Helldivers 2 pues con mucha gente de la comunidad, Fortnite también, estuve jugando específicamente Fortnite el pasado sábado, fue Noche de Damas Plus One. Estuve jugando con Gilaverax, con Gitana Silen y con Fresi GR, y de verdad que la pasamos brutal. Ganamos en dos ocasiones. Y estuvimos muy cerca de ganar en otra de las veces, quedamos tercero. Pero quedó espectacular. Luego jugamos un poco de Helldivers 2, específicamente con Profesor JJ, con Rátalos. Estuvo jugando también, ¿quién fue el otro que se unió? Éramos cuatro. Profesor JJ, Rátalos y RPR. Pero RPR no pasó, por eso fue que se me olvidó. Vuelvo y recalco, ese muchachito es un pan de Dios. Él cuando se despide va directo a la cama y no se pone a jugar. ¿Ok? Y entonces en la mañana sí estuve jugando con RPR. También estuve jugando con el panita de él, Chayo. De verdad que super fun lo que es el Divers. O sea, es espectacular. Y nada, mano, de verdad que disfrutándomelo en todo momento. Y fuera de stream, pues Rocket League, tuve la oportunidad de jugar contra Mash y contra Fika, los Double Dragon. Estuvimos jugando ahí contra Mash y contra Fika el pasado martes. Mash estaba jugando Rocket League también, le dijeron, nos tiró la reta y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a jugar, claro que sí. Ellos están nivel champion. Nosotros todavía estamos diamante 1. Y los pusimos a sudar en varias ocasiones. Perdimos, pero los pusimos a sudar, que es lo importante. Y Marcio nos comentó pues, que se nota la mejoría inmensa en encuentros anteriores. So, eso por lo menos nos llenó de satisfacción. Así que, Rocket League es la que hay, obviamente, en preparación para pesca, que va a ser un formato de dúos, así que wink wink, definitivamente vamos a estar participando por ahí porque hay espacio, ¿verdad? Para efectos de este torneo, más detalles muy, muy pronto. En términos de cosas no relacionadas al gaming, he estado viendo la serie de Shogun, me faltan yo creo que 2 episodios y acabamos la serie. Esto está muy, muy buena. La intriga, la acción, el drama, todo de esta serie está espectacular. Eso sí, por lo menos yo la estoy viendo en Hulu. Y es en japonés con subtítulos en inglés. No sé si la encuentre en algún otro sitio que tenga una traducción, algún otro idioma, que tenga subtítulos en español. No me sorprendería que sí, que se consiguiera. Pero por lo menos yo le he dejado así como que default es en japonés y en subtítulos en inglés. Cuando hablan en inglés, pues sí, no salen subtítulos necesariamente. Cuando hablan en portugués, sí. Así que, ¿verdad? Un disclaimer ahí. También estuve viendo la película de Wish con la familia el pasado fin de semana. Esta es la peliculita de Disney, animada, que hay pues una estrellita y un reino perfecto y no sé qué, no sé cuándo, bla, bla, bla. La película está bien leña. Honestamente, no es para nada comparable con películas anteriores. Usualmente Disney se destaca por tener una o dos películas back to back que sean buenas. Ellos tuvieron una racha prácticamente de excelencia después de La Sirenita, por ejemplo. Después de La Sirenita sacaron Lion King, después de Lion King Aladino, o viceversa. Después de Aladino o Lion King, no me acuerdo cuál fue la otra, pero también estaba súper buena. Y ya después, pues como que una entremedio, Toy Story, después una entremedio era como que media leña, ¿verdad? Pues esta de Wish es honestamente de lo más cascarita que he visto de Disney en los últimos años. Esto no está mal, pero como que no tiene identidad propia. La película imita mucho partes de las canciones o del sonsonete de las canciones de Encanto. Tenía mucho de Lin-Manuel, muchas de las canciones querían tirar como que un rapeo donde no correspondía, ¿verdad? Como que un chanteo así tipo calle. Y se vio bien forzado. En mi opinión, nada, ni a mi nena le gustó tanto. O sea, fue como que sí, está bien, papá. Que le pregunté cómo te gustó. ¿Estaba nice? It was okay. Wish, no. Si puedes skipearla, de verdad. Ninja Kamui, ahí sí ya estoy en el último episodio. Estoy luego volverlo también, pero no lo he podido poner en agenda. Esta la estoy viendo en HBO Max y está súper, súper gufia. Netflix me está dando un poquito de acción en cuanto a Delicious in Dungeon. Esta serie, gato, es una serie que está bastante interesante. Yo no sé si te había comentado de la propuesta de la serie. ¿Recuerdas si te había hecho algo o no? No creo. Esta serie es una serie de acción y aventura, ¿ok? Tipo Dungeons and Dragons, ¿verdad? Tienes un crew, ellos bajan a la mazmorra, están explorando, bla, bla, bla. Y en el primer episodio hay un incidente, ¿verdad? De que pierden a uno de los integrantes de su equipo, de exploración. y pues hacen la promesa de que lo van a recuperar a toda costa, pero ellos pierden porque tienen hambre. Llegaron al sitio y entonces peleando con el boss y whatever, con lo que estaban peleando, y los estómagos rugiéndole. Y pensando en el hambre que tenían y en que no habían comido, que lograron llegar a ese lugar o a ese punto de la mazmorra, en el dungeon, esto después de como, you know, 3 días sin comer o algo así, entonces estaban enmayados y pierden. ¿Qué pasa? Que se dan cuenta de que no comer, no alimentarse adecuadamente, es prácticamente el downfall de muchos de estos exploradores de las mazmorras. Se toman con un enano, y el enano es un chef del carajo, pero es un chef de cosas que encuentras en la mazmorra. Entonces, poco a poco, los monstruos se van convirtiendo en la comida que ellos comen. Se lo tienen que comer adecuadamente, hay unos cortes. Bueno, tú ves los platos que este enano prepara y tú te lo quieres comer, aunque sabes que salió de una porqueriza de I don't know, una sirena, qué sé yo, qué diablo. Lo prepara como un sushi y se ve espectacular. Pero con todo y el factor comídico, tiene una trama adicional seria que está bastante interesante. Eso es una combinación nice que yo, con la que yo no me topaba hacía mucho tiempo. Se llama Delicious in Dungeon, es anime, así que aquellos de ustedes, ¿verdad?, que les guste explorar ese tipo de contenido, verifíquenla por ahí. Me falta, yo creo que, como dije, tres episodios de esta. Y los episodios son cortitos, son como de 20 minutos. Y obviamente, pues todos juntos aquí en Nivel Escondido hemos estado trabajando fuerte para Vivo y para Pesca, ¿verdad? El Pesca Summer Series, pero específicamente para el Bacalao Evolution Tournament. Hemos estado comunicándonos, ¿verdad?, con parte de la comunidad, haciendo el outreach para los auspiciadores, los y las auspiciadores. Gracias a todas las personas, ¿verdad?, que ya nos han contactado, que nos han dicho que sí, que nos han enviado sus aportaciones. Recuerde que usted, si usted no está escuchando, tiene hasta el 15 de mayo para comunicarse directamente conmigo, para entonces hacer las los ajustes, ¿verdad?, relacionados a lo que es Vivo, ¿verdad?, y su auspicio. Y obviamente, trabajando fuerte también en lo que es la maestría, y estamos casi, casi terminando. La próxima semana es lo último. Uy, eso es. Santo bueno, se acabó. Esto me trae por el camino de la amargura, como dije en el stream esta pasada semana. Pido disculpas, ¿verdad?, porque pues Silvia está engavetada otra vez. No va a estar engavetada un año completamente, pero la maestría me tiene el tiempo y la creatividad nula. O sea, no tengo chance de sentarme y dedicarle el tiempo que le he dedicado, ¿verdad?, a producir la serie de La Triste Historia, ¿verdad?, allá con Doña Silvia, pero ya prontito regresa. Así que ténganme paciencia, por favor. Ya prontito, tal vez a finales de mayo, ya estamos otra vez por ahí con Silvia amenazando. Pero ya se acaba, gato, por fin. Tuve que escribirle a uno de los profesores porque hace un mes el desgraciado no entra ningún tipo de calificación. Y la semana que viene, el viernes, es el último día de clase. Oh, wow. Entonces, nadie sabe qué es lo que hay con este viejo, mano. Y fue el mismo de la situación de la otra vez. Mm. Como que, ¿en serio, loco? Hello. Qué joyita. Exactamente. Y es que se estaba quejando, ¿no? Que yo tengo más de 100 papeles para corregir. Cabrón, ¿quién firmó para ser profesor? ¿Tú o yo? Ese es tu trabajo, coño. Ajá, esa es una. Dos, cuando yo daba clase, en el salón de clase, yo tenía 160, 180 papeles para corregir. Y yo no me quejaba, porque ese era mi trabajo. Entonces, toma un Kleenex, huele bicho. Pero fuera de eso, pues nada más, mano. Feliz de que ya entonces se acaba la maestría. Triste, porque entonces ahora toca pagar los préstamos, pero nada, ahí vamos. Es una inversión. Exactamente. Así que, nada, ese es el que es la que hay. Vamos entonces a pasar al cierre de este podcast. Gente, les recordamos que una vez publicado, nuestro podcast está disponible en Apple Podcasts, Podcast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en todas las redes sociales, incluyendo Blue Sky, Instagram, Facebook, X, Discord y en YouTube. Les recordamos que nuestro itinerario en Twitch son los 7 días de la semana, desde hace 2000 y pico de días que no fallamos, ¿ok? Esto está espectacular, gracias a ustedes y para ustedes. Recuerden que la acción llega a ustedes a las 8 de la noche, los domingos, lunes y martes, pero a eso de las 10 de la noche. Los miércoles, jueves, viernes y sábado en horario de Puerto Rico. Les recordamos que tenemos mercancía bien bacana disponible para ustedes. Esto entrando a nivelescondido.com/mercancía. Tenemos mercancía que vamos a estar trabajando para ustedes relacionada a Vivo 2024, el evento del verano. Y obviamente les recalcamos, gente, anótenlo en su calendario, el Vivo Reveal Show. este próximo domingo 5 de mayo. Queremos una vez más agradecer a todos nuestros auspiciadores confirmados en el Showcase. Vamos a estar haciendo el primer mention oficial de todos los auspiciadores confirmados hasta el momento, pero recuerden, si desean ser auspiciadores, tienes hasta mayo 15 para comunicarte conmigo, ¿verdad? Porque ahí cierra la ventana para ser parte de los auspiciadores. Aprovechemos también para felicitar a nuestros panitas, mira, Shiny Kerushi y Trap Gears. Ellas dos estaban celebrando sus respectivos aniversarios de afiliación esta pasada semana. Trappy también estaba celebrando su cumpleaños. También felicitamos a Fresi GR, que logró su afiliado esta pasada semana, y a Pier Guy Gaming por su evento Extra Line Fair de 12 horas el pasado sábado. Y Gato, ya con esas 12 horas que completó Pier Guy Gaming, dedicadas exclusivamente a Extra Life, cumplió con sus 24. Así como así, porque este es su segundo evento de 12 horas, así que mega GG para el PR Guy Gaming. Los invitamos también para que disfruten del contenido de nuestros colegas Chucky Dragon, Loot of the Party y la Verax Fidelillo, Batatín 101XD y Shajiri. Y de esta manera, Gatito, nos fuimos. Bye bye, gente. Azúcar. Escucha como un... Ay, sorry, soy yo aquí limpiando el escritorio. Ahí okay. Aria estaba borrando algo y ahí de la cosita esa que suelta la goma de borrar. Sí. Y estoy haciéndolo con la mano. Mala mía, no pensé que se escuchara. Yo me asusté, yo dije, ¿qué cara?